Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Estamos con el doctor Díaz Achával, defensor del pueblo de Santiago del Estero. Queríamos consultarle sobre la reunión que tuvieron el Consejo por el tema de la cuenca Salidulce. Bueno, hemos tenido una reunión en Mar Chiquita el fin de semana pasado, en la que participó la Defensoría del Pueblo de la Nación, la de Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Río Cuarto, que con el objetivo de analizar principalmente la situación de la cuenca Salidulce, por cuanto este comité, es el antecesor del Comité de Cuenca, este Consejo es de Defensores de la Cuenca, es preexistente al Comité de Cuenca. Lo que queríamos era reactivarlo y emitir una serie de conclusiones que se han hecho públicas en esta semana y que han generado alguna repercusión, sobre todo en el ámbito de lo que es el Comité de Cuenca, que ha tomado estas declaraciones de forma disímil, pero que ha impactado notoriamente, porque hemos tocado un tema que notoriamente era importante señalar. Yo he vuelto muy conforme porque he notado un compromiso de los demás defensores en el acompañamiento de esta causa que nos tiene a Santiago del Estero como la principal víctima, pero que también es víctima de la, o puede llegar a ser víctima fuerte de esta situación, la provincia de Córdoba, en la zona de los humedales del Río Dulce y de Laguna Mar Chiquita, pero específicamente es víctima toda la sociedad en su conjunto argentina, porque es una cuenca que pasa por tres provincias, abarca 5,5 millones de personas, y obviamente tener derecho a un ambiente sano, un ambiente saludable, es un derecho que tenemos todos. La verdad que me he vuelto a componer porque ese acompañamiento ha sido muy firme. Nosotros una vez más contamos con informes de la Defensoría del Pueblo de la Nación que nos esclarecen muchísimas cosas por la falta por ahí de técnicos, de herramientas que tenemos en muchos casos las defensorías provinciales, y que en ese sentido de apoyo técnico con los convenios bilaterales que se tienen firmados nos ayuda a nosotros, y por otro lado ver el compromiso de los distintos defensores en continuar avanzando en forma inteligente y exigir que el Comité de Cuenca tenga cada vez una mayor integración, mayor participación, que se reglamente la ley de uso de aguas y que el proceso de desarrollo sustentable de toda la zona sea un proceso integral que prevea no solamente solucionar los problemas de contaminación que vienen de la provincia de Tucumán, sino el uso global del agua y de todos los recursos de la zona, aire, tierra y agua, de todo lo que especifica la cuenca en base a unas políticas de integración, de conversaciones y de diálogo. ¿Nos podría comentar algunas de las conclusiones a las cuales llegaron luego de esta reunión? Bueno, una de las primeras conclusiones es solicitar que la reglamentación de la ley de uso de aguas. Otra de las conclusiones es invitar a una reunión a las autoridades del Comité de Cuenca para la próxima reunión que va a tener este Consejo de Defensores de Cuenca en la provincia de Tucumán, la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el mes de julio. Otra de las conclusiones de relevancia es una solicitud de un informe detallado al Gobierno Nacional sobre todos los fondos destinados a la cuenca Salidulce, tanto al Comité de Cuenca como a la reversión de los procesos de producción para mitigar los efectos contaminantes en la provincia de Tucumán, que creo que son las conclusiones principales. Pero yo destaco como conclusión más importante el haber que no surge del texto de forma directa, pero que está implícito, que es decir, el camino encarado a través de la creación de un comité interjurisdiccional es el camino correcto. Hay que profundizarlo, mejorarlo, darle mayor valor, integrarlo de mejor forma, que tenga más poder el Comité de Cuenca para tomar algún tipo de decisiones, pero es el camino correcto porque es un camino que avanza en un proceso de integración, de diálogo y de generación de espacios comunes. Muchas gracias, defensor. Gracias a usted. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha,